Vamos a resplandecer. Vamos a llevar las buenas nuevas. Toma de la mano a tu hermano a la derecha y a la izquierda. Y pueden mecerse de un lado a otro así. Dos. Levántate y resplandece. Ha venido hoy tu luz. Ha venido hoy tu luz. Levántate y resplandece. Jesús está en ti. Su amor mora en ti. Para dar buenas nuevas al hambriento. Para llevar buenas nuevas al mundo infeliz. Levántate, deja brillar en ti. Deja brillar la luz del amor de Jesús. Es tiempo ya de reflejar su amor, de dar. Ha venido hoy tu luz. Ha venido hoy tu luz. Levántate y resplandece. Jesús está en ti. Está en ti. Su amor mora en ti. Para dar buenas nuevas al hambriento. Buenas nuevas al mundo infeliz. Levántate, deja brillar en ti. Deja brillar la luz del amor de Jesús. Es tiempo. Brillar para ti, llevar tu vida.